Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Está conmigo el pastor Juan Millenao. Bienvenido, pastor. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Vamos a hablar de la última gran ciudad de Babilonia. Recuerde que ya hemos introducido en el capítulo 3 algunas indicaciones acerca de esta situación. Y estamos anticipando, no nosotros, sino Dios ha anticipado por medio de Isaías lo que le iba a suceder a Babilonia. Y sigue la descripción acá ahora en los capítulos, bueno, puntualmente Daniel capítulo 5, ¿no es cierto? Mira la relación que se hace, ¿eh? Sí. Estamos hablando de Jeremías. Y aquí estamos pasando a Daniel capítulo 5, donde en realidad se cumple lo que Isaías había advertido. Sí, hay una conexión entonces entre Isaías 13 y Daniel 5, como tú mencionas. Exactamente. ¿Qué es lo que dice allí? Levantad banderas sobre un alto monte. Estoy leyendo allí Isaías 13:2. Dice, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. De improviso uno leyendo así, como que dice, ¿qué estará hablando Isaías? Pero mirando el contexto, es tan sabio como Dios va dirigiendo. Y yo entiendo que ellos entendían más que nosotros este contexto cuando se habla aquí. Yo mandé a mis consagrados, a sí mismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estaba viendo un contraste que hace Isaías cuando habla, cómo Dios prepara un ejército de ángeles, pero que van a ejecutar juicios. Estoy recordando el capítulo 15 de Apocalipsis, después vendrá el 16, voy a decir así, pero donde empiezan los juicios. Pero Dios como que prepara y salen personajes, ángeles, dice en Apocalipsis, con vestiduras blancas, de lino fino, y vienen a ejecutar los juicios de Dios. Esto es muy sagrado, muy especial, muy, muy enriquecedor, para entender que Dios está preocupado de darnos a entender que Él efectivamente es un Dios de misericordia, de perdón y de justicia. Sí. Otra vez repito el concepto de filosofía y la historia, donde Dios es el centro, el protagonista, y los reyes y sus imperios con toda su pompa y su gloria, sencillamente así como emergen, así también se diluyen y caen. Ahora, estos que tú leíste aquí, verso 3, yo mandé a mis consagrados o a mis santificados, no necesariamente Dios utiliza como sus agentes de acción gente que es netamente de su pueblo. A veces usa poderes y reyes paganos para cumplir sus fines, ¿ya? Y en este caso sabemos que los medos y persas, ¿no es cierto?, derribaron al imperio, al poderoso imperio babilónico. Así que aquí hay una anticipación dramática de lo que sería el auge y la caída de Babilonia. Y en el medio de todo esto está un pueblo, el pueblo de Dios, que fue deportado en un acto de disciplina que Dios le aplica. Y siempre está la gran historia de la salvación, que en este caso siempre atañe a un remanente fiel, ¿no? Y todo el otro movimiento geopolítico gira en torno a este plan que Dios inauguró en el Jardín del Edén, de que el hombre estuviera con su Dios, feliz, creciera, se multiplicara, que es interrumpido, afectado por el pecado. Pero Dios insiste, ¿no es cierto?, enviando profetas, mensajes, reitera su deseo de recuperar el Jardín del Edén. Y ya que tú citaste Apocalipsis, de eso trata Apocalipsis, ¿no? Es los finales eventos de cómo se recupera el plan original que Dios tenía. Ahora, tenemos que recordar que ahí en el año 626, ¿no es cierto?, la verdad que es el hijo de Nabopolassar el que va a reinar en el momento. Él está en un lugar atendiéndose médicamente, vamos a decir así, de alguna dolencia, y colocó a su hijo, ¿no es cierto? Y Nabucodonosor II fue el que conquistó y exilió a Judá. Claro, Pero sí. la verdad es que eso fue una bendición, porque cómo llegó Daniel y qué hizo Daniel en el reinado de babilónico. Bueno, tú ves que todos esos hilos, solo una persona puede conectarlos, ¿ya? Claro. Dios, ¿ya? Él ve, observa todas las variables y coloca todo eso en armonía y le da un flujo, un movimiento, una continuidad. Dios está detrás de todo y si Dios puede poner y sacar reyes, levantar y bajar imperios, nuestros auditores también podrán pensar de que Dios tiene poder. Dios conoce la realidad individual de cada familia también, de cada individuo. Y aquel que clama a Dios por ayuda y bendición la recibirá. Porque no tenemos un Dios impotente. No, tenemos un Dios con voluntad, con amor y con poder para unir los hilos y producir los efectos que Él, en su infinita sabiduría, considera lo mejor para sus hijos. Cuando Dios no está al control, cuando Dios no está en la persona, lo está guiando, toma decisiones tan equivocadas. Por ejemplo, en el caso del capítulo 5, si usted lo lee, los primeros versículos dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1.000 de sus príncipes, y en presencia de los 1.000 bebía vino. Pero ¿qué estaba pasando? Esta es la irresponsabilidad, yo veo, de un rey que no está con Dios, que ha sido advertido. Por otro lado, yo entiendo que los reyes eran enseñados, estudiaban, conocían, digamos, la historia como para saber que hubo un profeta que estuvo anunciando estas cosas. Y si no fue así, pero Dios se las arregló, porque aquí incluso Dios se las arregla directamente con Belsasar para decirle: mira, qué triste tu condición. Incluso le dice: fuiste hallado falso. O sea, ¿de por qué falso? Porque tenía antecedentes. No entendió lo que la historia. Bien enseñado, pero mal aprendido. Mal aprendió. Y él hace caso omiso de la reverencia que se debería tener con las cosas sagradas y paga las consecuencias. Claro, sí, Se creían, y aquí viene también la alusión, se creían con tanto poder, estaba tan protegida esa ciudad que era imposible, ¿no es cierto?, que entraran, que él podía estar en un banquete mientras las fuerzas enemigas estaban rodeándolo. Qué terrible condición, ¿eh? Pero esas fuerzas entraron, como lo dijo el profeta, que serían tomadas a Babilonia. Para el alma humana, sea rey o sea papá o mamá o un líder político, lo que sea, le cuesta mucho entender de que administra un poder que es derivado, que no le es propio, que en este caso Dios le da. Y Dios no solamente a un papá, por ejemplo, que tiene autoridad, liderazgo en una casa, le da una función y le da la autoridad para que la realice. Pero siempre ejerce un poder que es derivado, porque finalmente el creador es Dios y Dios nos hace responsable como padres de lo que hacemos con nuestros hijos, lo que no hacemos. Igualmente a los reyes les cuesta mucho. En vez de luna piensan que son el sol, ¿ya? Entonces, aquí, como tú leíste de Belsasar, él no aprendió nada de la experiencia que había tenido Nabucodonosor, ¿no? Y se Claro. ensalzó a sí mismo. Cuando uno abandona a Dios, no queda en el vacío. Finalmente es atacado por el orgullo, la soberbia. Y esto es completamente contrario a la salvación. Por eso que lo que tú leíste en Isaías 25 dice, esa gente que se alegra en su salvación, esa gente humilde que han entendido su posición en la vida. Bueno, dicen los especialistas que después a los 40 años más o menos, el ser humano tiene conciencia de su mortalidad. Antes se opina y actúa como inmortal, ¿eh? Pero a los 40, en un desarrollo normal, digamos, la persona tiene conciencia de su mortalidad y estaría, parece, en condiciones mucho más maduras de alegrarse en la salvación que le es ofrecida, no que ganó, Que les ofrecida. sino que le es ofrecida gratuitamente. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana conversando. Que el Señor los bendiga.